Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Quieto, Billy. Estamos aquí ya. Estamos. Pues nada, pues bienvenidas y bienvenidos a todos a un programa más de La Previa, este spin-off de Fondo Norte Podcast, que bueno, que igual no tiene la regularidad del programa del lunes, pero cuando podemos estar, estamos. Y hoy, aunque no por mucho tiempo, estamos los cuatro. Estamos de pleno para analizar esta jornada 17, Algeciras-Pontevedra. Voy a empezar a saludar por el que menos atento veo, que está mirando otras pantallas, pero las manos las tiene libres. Así que, Pablo Cacheda, ¿qué tal? Estaba metiéndole una visita más al Twitch, en realidad, que está el Twitch creciendo durísimo. Pero sí, ya estoy con las manos libres. Dentro de poco, Pablo tendrá las manos ocupadas, pero con otra cosa, no penséis mal, pero seguramente nos deje durante el programa. Voy a jugar al pádel. ¿Cuál? Si no, macho, parece que me voy a ir ahí a la otra habitación. Yo intento no dar detalles de la vida privada de nadie. Tenemos también la pareja de Manus. Empezamos por Manu Otero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Eso de que va a jugar el pádel lo dice él, ¿eh? Había que verlo. Igual se va a la habitación de al lado. O a Chester. También puede ser. O a Chester. Claro. Un buen sitio, sí. Y por último, que también tiene las manos ocupadas con cerveza también. ¡No! Y con los mandos. No, no es cerveza, ¿qué es eso? No, es agua, pues es un vaso naranja. Ah, vale. No. Ya, sí, claro. Sabemos todos, ¿qué tal? Pues Manu Quiroga, ¿qué tal? Hola, aquí, mira. Espera, que me estoy controlando los audios, que aún vamos un poco ahí. Hoy vamos un poco raritos, pero bueno, ya estamos aquí. Tenemos aquí novedades audiovisuales. Mira, ahora sale granate esto, en vez de naranja. Y el chat sale más molón. Bueno, estamos aquí. Por eso nos retrasamos unos dos minutillos con respecto a otras veces, porque estamos con las innovaciones y todas esas cosas. Cuestan. Pones una canción, Alex, y ya se jode todo. Todo el mundo. Sí. Y además ya tenemos luces en Pasarón, que dijimos en el último programa, y luces en Pontevedra. O sea, que podríamos catalogar el que tenemos luces en Pontevedra como dato random. No lo sé, porque como no tengo otro, pues vamos a decir que es ese. Pero pues sí, ya está todo el mundo contento en Pontevedra, porque ya es un sitio más feliz, porque ya hay iluminación navideña. No solamente en la parte de la trasera de Manu Quiroga. Sí, aquí yo tengo aquí mi árbol de Navidad de Román ahí, maravilloso. Bueno, pues estamos ante la jornada número 17. Parece que lo tienes atado ahí. Sí, un poquito. Joder, qué bendición. Exacto, exacto. Jornada 17, nos vamos a pues bastante lejos, pues vamos hasta Algeciras, Algeciras-Pontevedra, domingo a las 12 de la mañana en el campo Nuevo Mirador. Antes decía hierba natural, hierba artificial, ahora no hace falta porque todos los campos de la categoría son de natural, aunque según decía Iván Ani en rueda de prensa, no está el césped tampoco muy allá, cosa que nosotros no vamos a notar para nada porque pasaron seguramente este peor. Partido que echan por InSports, es plataforma de pago, ya sabemos, será uno de los, no sé si es el cuarto o el quinto que solamente podemos ver a través de la plataforma este año, en lo que llevamos de temporada, y como novedad, no sé si vosotros lo visteis cuenta, si os llegó el email a vosotros también, que acaban de anunciar que ya no hace falta acceder solamente a la web porque acaban de presentar una app para poder ver también con el móvil o con la tablet. ¿El que en InSports? InSports, sí. Ah, pues no me llegó el mail, la verdad. A mí me llegó una para iOS o algo así. Me llegó, sí, anunciaron hoy. No sé si es la que anunciaron es la de iOS solo, no lo sé. Yo como tengo iOS, pues no. Sí, pero yo creo, bien. En Android yo creo que ya estaba, ¿eh? Es decir, creo, ¿eh? No estoy seguro ahora mismo, pero yo creo que ya estaba en Android, o sea que solo era para iOS, pero bueno, que maravillosamente bien, oye. Todo se ha mejorado. Aunque es un poco caca la web estas cosas, pero bueno, oye. Bueno, de momento la no sé cuál es vuestra experiencia, pero yo con eSports lo que lo usé bastante mejor de lo que me iba a Footers el año pasado. Yo no tuve ningún problema de cortes ni de nada por el estilo. Encima las narraciones, pues mira, con hasta con duro, o sea, bastante bien también. No, yo por mi parte no tengo queja. Sí, se nota, sí, comparado con Footers. Son un poco más, aprendieron de los errores también de otros, ¿no? Y tienen un poquito más de saber a lo que se juega, pero yo creo que se fueron afianzando un poquito más rápido, por lo menos esa crueldad que había en el primera y segunda jornada cuando era gratis y tal, pues por lo menos sí que se consolidaron o por lo menos se estabilizaron. Tampoco esperas grandes cosas, pero cuando te encuentras con un narrador que mola o te encuentras con unas repes o una multicámara en algunos partidos, porque no es entonces exactamente igual, pues te sorprendes y dices, hombre, mira qué bien. Gente, al final le vino bien hasta el servicio terrible que le dio Footers anteriormente, ¿no? Para quedar un poco mejor que ellos, ¿no? Oye, ¿pero qué es de Footers ahora? Yo no sé qué es de Footers. Seguirán peleándose en los juicios por ahí adelante, ¿no? Me imagino. Sí, pero emiten algo ahora o la segunda ref y la tercera ref quedaban, igual se ven por alguna plataforma. Es que nosotros, como ya esas categorías, no las vemos ni de reojo. Por ahora. Ya, por ahora. Sí. Efectivamente. A ver, estaba entrando a la página a ver partidos. A ver. Pues no, bueno, me dice. Toda la segunda ref está en Footers, pone aquí. Ah, pues mira. Ajá. Pues, y a lo mejor hasta ponen más de una cámara, y pondrán repeticiones. Que repeticiones, todos los recursos iban a primera el año pasado cuando estábamos nosotros en segunda. Ya, pero no pone partidos. Se pone que están toda la segunda, pero yo aquí no veo partidos. Sí, con InSports, que lo comentaba antes en privado con vosotros, pero supongo que mucha gente va a estar igual que yo. Yo no tengo cuenta anual, por ejemplo, de InSports, y decidí que si tal, pues se acogería en momentos puntuales la cuenta de mes para ver el partido. En este caso, el que quiera hacerlo, quizás no es el mejor momento para hacerlo, porque se va a pagar los 9,99 € por todo el mes. Resulta que este mes, después de este partido, vienen 3 semanas de que no hay liga y se los va a comer. Entonces, igual hay mucha gente que es el momento de los bares, ¿no? De los bares que pongan el partido el domingo a las 12 y que puedan verlo todos juntos allí. Ahí el especialista en bares lo tenemos por, te iba a decir por abajo, pero por abajo lo veo yo. Está de arriba, el manotero. No sé si el domingo, al Brook todo el mundo. Y por favor, las notificaciones desconectadas. Que luego, cuando hay un gol, nos enteramos antes de tiempo y no es plan. Mira, uno que podía ver el partido si estuviera en Pontevedra y seguramente me quede sin verlo, tendré que ponerlo por la radio. En como pues, avanzamos un poquito antes de hablar del partido del tema de actualidad, y casi que lo más importante que hemos tenido esta semana es que, hablando de televisión, que televisan el partido del miércoles a las 9 contra el Tenerife de Copa del Rey, el día 20, o el 21, perdón, el 20 es el de la Junta de Accionistas, y que tenemos precios y promociones. Que muchas veces nosotros hemos criticado al club porque pues, las promociones no nos gustaban o no nos parecían bueno, cuando nos gustaban cuando existían, y cuando no existían, pues los criticamos porque no existían, pero en este caso, pues la promoción sí que está relativamente bien. No sé qué pensáis vosotros, Pablo, antes de que te vayas, por lo menos, comentar este tema. Sí, a ver, hay un pozo, ¿no?, de las últimas jornadas con el tema de si se echaba o no falta. Obviamente, cuando salen promociones hay que felicitarse y hay que felicitar también al club en ese sentido, ¿no? Bueno, nos queda un poco ese run-run, ¿no?, de si es en la Copa del Rey donde hay que quemar las naves o no en las promociones, ¿no? A mí, hombre, yo entiendo de la importancia del partido, entiendo que si se pasa ronda puede significar algo muy bonito. Se verá diferente si mañana nos toca algún primera y es así, pero bueno, sin perder el reojo a la liga, ¿no? Yo me alegra que haya promociones, me alegraría que hubiera también liga, porque la liga es donde nos jugamos la vida, independientemente de que mañana venga el Barça y el Madrid y hagamos una taquilla que nos dé para pagar un mes más a los jugadores. Yo, esa es la única sensación, pero obviamente es buena la promoción, dicen que los socios van gratis, eso ya estaba incluido, no creo que sea algo de lo que presumir, pero sí que a la hora de hacer la valoración de quitar entradas para otras personas y las invitaciones, bueno, invitaciones no, porque son entradas a mitad de precio, no creo que suponga una entrada de 1.500 personas más, pero sí que en 3 semanas por lo menos hay una entrada parecida a la de la Liga, ¿no? O por lo menos un poquito más. Sí, a ver, por resumir las promociones que las tenemos ahora en pantalla, los chavales de 7 a 16 años entran gratis salvo en tribuna, los de menos de 7, entiendo que, o sea, bueno, esto es un poco raro, porque lo han hecho un poco raro. Los chavales hasta los 16 entran gratis menos en tribuna. Los de 7 a 16 en tribuna tienen que pagar 15 euros y los menores de 6 entran gratis también en tribuna. Pero si sientan las rodillas de papá. Sí, bueno, claro. Eso no lo... no, ponen nenos hasta 6 sanos de balde. Ya está, sí. No pone nada más. Entonces, pues eso. Y obviamente, lo de socios gratis lo ponía el tuit, pero en el cartel obviamente no lo pone porque las condiciones del abono a mí es como, pues eran me da la impresión como, de que hay veces, sí. Hay veces que es como un copy-paste y otras que es como rebuscado hasta el por qué a unos sí, otros no. O sea, tanto te pueden sacar que un día es gratis todas las gradas porque sí, de repente la especificación en tribuna que una sí, en otra no, en otras edades. O sea, no acabo muy bien de entender el criterio, ¿no? Pero bueno, no sé si en tribuna a lo mejor van a tener un llenazo de invitados del Tenerife y eso falta espacio o algo, no entiendo muy bien por qué no caben los chavales de 16 años ahí, pero bueno, bienvenidos son en norte los chavales de 16. Bienvenidos en tribuna molestan, hombre, que molestan. Porque Pasarón no es un espacio libre de humos y en tribunas donde están los puros, entonces para que respiren aire no contaminado de tabaco y puros. Contaminado está el aire de norte, ¿cómo que no? Hombre, no es broma, yo creo que no se puede fumar dentro de Pasarón. Está prohibido fumar. Está prohibido, sí, está pensándolo ya ahora mismo. La verdad. Tiene visto gente fumando por ahí, ¿no? No. Bueno, nada. Sí, no, pero bueno, lo dice Fran MF en Twitch, dice que sí, seguramente sea por eso. Dice, ¿no será porque para que salga en la televisión unas fotos 3 gradas? Sí, seguramente sí. Al final, el club siempre hace un esfuerzo por intentar, cuando hacen promociones, que sobre todo preferencia, luzca con una grada un poquito más, un poquito con más de gente, porque porcentualmente en ocupación es la entrada más floja del campo y es la grada que se enfoca con las cámaras. Entonces, pues queda feo. Entonces, bueno, si regalas entradas para los chavales en esa grada y consigues que los pocos socios que hay allí puedan traer puedes sacar 2 entradas a mitad de precio. El problema, yo creo que la promoción en este caso, yo creo que no va a tener éxito, pero no es culpa del club en este caso, sino porque un miércoles laboral a las 9 de la noche y encima teniendo la oportunidad de verlo desde casa calentito por la tele, pues es probable que por ahí mucha gente diga, ¿para qué voy a ir? Ojalá que no, y que los jugadores estén arropados y que se pueda tener un buen partido y se pase de ronda, pero la realidad es que es un día flojo en ese sentido por el horario y es el último, creo que es el último partido de todos, de Copa, no hay ningún partido después. No, ¿la hora la pone la federación? Sí, sí, sí. O sea, sí. Tiene que ser a las 9 porque lo pone la federación. No podía ir ponte de adelantar a las 8 o algo así, ¿no? Tampoco sería muy conveniente ponerlo a las 8. Todavía es horario comercial, hay gente por la calle haciendo compras. Las 9 no es más, no es semana, hora. Al final siempre va a tener un pro y en contra y dar las más vueltas. La Copa es siempre entre semana y de repente te viene el Madrid o el Barça y no te preocupes que te va a llenar el campo un miércoles a las 11 de la noche, si hace falta. Entonces, yo creo que todo son un poco, no digo excusas, pero bueno. Por el tema de los niños, acaban cole, ¿no? El miércoles acaba el cole para los niños, ¿o no? No. Hasta el jueves tienen cole. Pues entonces, o sea, regalan entrar a los niños porque no van a ir. Bueno, pero vamos a tener una semana intensa, ¿eh? O sea, martes junta de accionistas, junta ordinaria, miércoles el partido. Bueno, va a ser interesante. Como perdamos el domingo, va a ser. A ver, saca el domingo. Ya, por eso. O sea, el lunes va a ser el único partido, el único momento tranquilo. Y encima hay Fondo Norte Podcast, o sea, tranquilo ya nada. Claro, encima ahí tenemos ahí también esto nuestro. Por terminar el tema de las entradas, a mí está muy guay que haya promociones, pero la promoción tenía que ser para el partido contra Racing de Ferrol, no contra el Tenerife. Sí, desde luego. Ya está el Manu metiendo la pollita y siempre criticando. Es verdad, o sea, la Copa está muy bien, pero donde ya lo dijo Pablo, donde jugamos las habichuelas es en Liga. Y que intentes ahora medio llenar o medio que no parezca tan vacío pasarón en un partido de Copa del Rey que ni nos va ni nos viene al final, pues... Bueno, como pasemos nos viene un primera, ¿eh? Y hablando de promociones... Hablando de promociones, hilando un poco con el partido que nos toca, ahora vamos al Algeciras y el Algeciras ya tiene una promoción, una campaña de segunda vuelta que la sacan bastante pronto y que si te la sumas ya te incluye el partido contra el Pontevedra, que no es segunda vuelta. Incluso creo que te ponía el Pontevedra, vamos a hacer algo así, seguramente. El de Linares. Pregunto, ¿el Pontevedra era algo así? Sí, por supuesto, hombre. Promociones y campañas, eso se nos da de puta madre. Fijaros en la inercia de la Copa. El Manu como está hoy. Fijaros en la Copa, que puestos a defender un poco lo que se vaya a hacer o lo que pueda generar o no, más allá de la Junta de Accionistas, es que ojalá pasemos, pero el salir en el sorteito, los jugadores viendo el sorteo, no sé qué, de repente te toca un primer y de repente se llegan al campo, y algo que parece un éxito social, ¿sabes? Puede generar incluso lo contrario. Imaginaos, ¿no? Un momento en el que viene, vamos a decir, no vamos a decir el Madrid, pero vamos a decir el Atlético, que le gana el Arenteiro, que no va a pasar porque va a ganar el Arenteiro, pero imaginaos. Y de repente se quiere llenar el campo ese día. O sea, ¿cómo lo afrontaría esta afición tal y cual está ahora? Se alegraría, obviamente, porque está guay ver el campo, pero se generaría ese punto de, oh, sí, solo venís a ver el Madrid y el Barça, tal, no sé cuánto. Bueno, en un ambiente como el que está ahora. Sí, pero más ahora. Puede pasar. Imagínate. Ojalá se dé eso. Fondo norte lleno a fuego con el, porque viene el Atlético de Madrid. Y el cuadrado detrás de norte vacío porque entra en el minuto 30. Molaba. Bueno, molaba toda la parte baja de Fondo Norte vacía, pero bueno. Yo creo que ahí sería el momento de las octavillas de decir, el domingo que viene hay otro partido. Animaos. Sí. No, aparte que no pasaría, porque si ven la gente que no, va a pasar para un partido suelto, si ve ese hueco libre se pone. Ellos que saben que está vacío. No, porque no hay butacas. Yo supongo que no, porque no hay butacas. O sea que... Precisamente por eso se pone. Bueno, por cierto, que decía que Alex, las promociones de las Algeciras, un poco caritos, ¿no? Es decir, tribuna, pasé de segunda vuelta, tribuna 110, fondo, no, preferencia 70, fondo sur 60 y fondo norte 55 para altas nuevas y para, o sea, pero ni la mitad, solo le bajan la mitad. O sea, yo no sé. Pues yo en febrero tengo que hacer un socio nuevo. Yo en febrero tengo que hacer un socio nuevo, así que ir espabilando por ahí, que hay que hacer algo de segunda vuelta, que tengo un sobrino que va a venir y hay que hacerlo socio. En nuestro caso, o sea que... a ver. Pero si es pequeño, decir... no le van a bajar, o sea, no te preocupes, te va a costar 10 euros. 10 euros. Sí, te va a costar 10 euros. Además de que decir que nuestra segunda vuelta en Pasarón es más cara. Piensa que en la segunda vuelta Pasarón viene el Depor, viene el Córdoba, y eso hay que cobrarlo. Viene el Ferro, viene el Castilla. Son, claro, madre mía, pues imagínate, conseguimos que van a ir a Pasarón, ¿cómo vas a cobrar el abono de media temporada a mitad de precio? No, tiene que valer más, si no el socio pierde dinero, el que pagó el carnet entero. Sí, vale. Venga, que está bien, que hacemos promociones. Joder, que está bien. Que no va a haber promociones. Mira, hace 2 años, creo que fue, o 3, se hizo una promoción de segunda vuelta y había sido como, había sido unos precios como que eran incluso más caros que la mitad o algo así, no me acuerdo. Creo que era incluso un poco más caro. O sea, dividirlo entre 2 y le sumaban 5 euros o algo así, no me acuerdo cómo era. Y habían dicho, va, había un comentario en el club, había sido, ¿ves? Se han hecho 5. ¿Para qué vamos a hacer que cada uno de la segunda vuelta? Era como, no sé. Era un comentario de no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿sabes? O sea, sí, habían cogido... ese comentario te lo hacen exactamente el mismo hablando de las camisetas. Sí. Cuando tú dices que da igual que las camisetas salgan el 1 de agosto, que el primer partido de liga, que en julio, que total, el primer día en la puerta para comprar las camisetas están los mismos, sea lo que sea. Y de las campañas, y de las campañas de socios. Exactamente, sí, pues, lo mismo. Sí, tenemos... es la manera que tienen ellos de pensar y de tal. Y tenemos como los tienen cuatro... todo cuantificado, pues todos los datos que tienen le dan la razón. O ellos creen que la tienen por los datos. Tenemos los cuatro, que un conocido que quiere comprarse una camiseta blanca y lleva un mes esperando. Entre que no abre la tienda cuando él puede ir o que no hay talla, pues no puede comprarse la camiseta. O sea que la buena estrategia comercial. Y como él habrá, pues igual 20 más. Que no hay tallas o no hay modelo o la tienda solo abre, señores, una hora antes. Algeciras, sí, vamos a Algeciras. Estamos muy haters. Si no, Pablo no llega al pádel. Nada, yo voy a contar que el Algeciras el año pasado quedó de séptimo. Tenía intenciones de más este año, ¿eh? Así de inicio. ¿Qué os parece? El dato. ¿Ya estás poniendo la vena antes de la herida? ¿Cómo va? Siempre. Equipazo. Lo que pasa, Pablo, es que al final, si nos comparamos, porque también fue un debate que tuvimos con el, y algo que se comentó en el programa del lunes con Rayo Majadahonda, ¿no? Es que el que marcó el gol estaba en segunda división, es que no sé qué, pero es que si nos comparamos con las plantillas de todas las de la categoría de que tenemos, quitando dos que están por debajo nuestra ahora mismo, todos los equipos tienen jugadores que bueno, el Ceuta ha fichado uno que hizo carrera en segunda división también, así que. El Ceuta. Y nosotros tenemos a Charles, que estuvo en primera división. Mira, es ¿sabes? Cierto. Pues ya estamos. Estamos en igual de condiciones. Puta. Y tenemos a Miguel Román. Sí, también tuvimos un portero que jugó en primera división hace 3 años y acabó jugando por test. Más malo que... Pues eso, al final eso no quiere decir nada. Objetivo Algeciras. Bueno, quedó séptimo y Pablo dice que están mirando para arriba. No, fue nada de las relaciones. Palabras textuales de Iván Ania. Hoy, en rueda de prensa, nosotros, nuestro objetivo es la salvación, que no sabemos si está va a estar en 45, en 48 o en 50, y luego ya a partir de ahí ya veremos, pero la palabra salvación salió de su boca, cosa que de momento en Pontevedra, bueno, sí, Antonio sí que la dice, pero no sé si la ha dicho más gente, que el objetivo es la salvación, y mira cómo estamos, pero ahí lo han dicho claro, que el objetivo es la salvación. ¿Pero quién la va a decir si el único puntos, que sale a decir algo es Antonio? Nadie más habla. También tienes razón. Lo decimos nosotros. 48 puntos son muchos puntos de Dios. Sí, sí. Es que ahora ¿cuántos tenemos? 14, ¿no? 16, ¿no? 14. 16. No, 15. El año pasado estuvo en 46, 48. O sea, me estás diciendo que en la primera vuelta vamos a hacer como muchísimo 21 puntos... Y queremos hacer 48. Bueno, sacaban el otro día la estadística y decían que el Pontevedra tenía un 59% de opciones de descender. Yes. Bueno. Tenemos un 41 de salvarnos. Sí, aún no acabó la primera vuelta. Quiero decirte que eso, si al final es un 50-50, yo creo que más o menos se puede llegar a firmar, ¿no? Porque por lo que dijimos el otro día, si no se puede hacer peor y estamos así, pues... Pero bueno, hombre, obviamente son números complicados. Pero bueno, es que ganamos un partido fuera de casa, ¿eh? Es que claro... Es que esa es la clave, es ahí donde iba. Si ves los números de casa del Algeciras, que podemos decir que está en una posición en la que nosotros nos gustaría estar, porque tampoco vamos a pensar que íbamos a estar más arriba... que es una media tabla y con un poquito cierta holgura, poca holgura con la zona baja, los puntos de casa del Algeciras son los mismos que los nuestros. 2 victorias, 2 empates, 3 derrotas. En casa son irregulares, pero tienen los mismos puntos que nosotros. Entonces, al final, nosotros podemos pensar que la diferencia con ellos, podemos no, es la realidad, la diferencia con ellos está en fuera los partidos fuera de casa. Y ahí es donde tenemos el debe. Y ahora es donde tenemos que empezar porque bueno, es la última salida de la. No sé si es la última, creo, ¿no? De la primera vuelta. O igual queda otra más. Creo que queda otra más. No, queda otra. Badajoz. Queda otra. Sí. No, Badajoz viene aquí, ¿no? 17, 18, 19. La 19 es la otra. Una en estas. Que son dos partidos también. El Unionistas es otro los que hay que ganar sí o sí, porque es que si no se te van todos los rivales directos. Y ahí es donde tenemos que meter, que incidir, que no vale solo con ganar en Ceuta. Claro, pero a mí eso de los 48 puntos, hombre, contando que ahora el Algeciras está de décimo y tiene 22, y como mucho hace también 28, no sé dónde la gente dice que la salvación va a estar en 48 puntos. Es que bueno, depende. Es un cálculo un poco raro, ¿sabes? Claro, eso depende de cómo de fuerte esté en la parte alta de la clasificación. Ya, un vagón de cola que puntúa muy poco, pues la salvación puede estar barata, puede estar en los 40, en los 38, en los 42. Si más o menos se mantiene como el año pasado, pues te vas a ir a los 45 fácilmente. Pues mira, podemos ver dónde estuvo la salvación el año pasado. Ahora rápidamente, para tener una... 46, creo que... ¿no? Por cierto, algo que dice aquí Nando Iglesias, que también lo decía ayer con el otro día en la entrevista del diario de Surso, que el ambiente que se va a encontrar en Pontevedra con la afición va a ser tremendo, chillan y cantan mucho y son unos 4.500 socios y que sí que es un campo que aprieta. Pero bueno, yo en ese sentido, por ejemplo, y respondo un poco a Nando, estuvo en Córdoba y compitió, estuvo en Riazor y compitió, yo creo que no es un factor que al Pontevedra le afecte. Sí que es un factor que nos da envidia, pero no es un factor que al Pontevedra le afecte, ¿no? Perdonad por cortar el dato de antes. Bueno, exacto. Puede ser que le afecte. O sea, en Riazor no le afectó, en Córdoba ha podido haber afectado. Los ambientes así duros, pues dependiendo de cómo esté el partido. Al final, hombre, viniendo de Córdoba, Algeciras igual no nos parece tampoco tan duro. Correcto. 45 fue la salvación el año pasado, con Bilbao Athletic. Bueno, pues ya se verá. Es que... Había que ver también... Está más cara siempre. Claro, pero había que ver también la clasificación el año pasado a estas alturas también. Pues claro, se puede ver perfectamente. ¿Pero esto es la previa o es el análisis de Maldini? Las cuentas de la lechera, si es que... Pues, sí, tal cual, porque luego... el año pasado también, mira, el año pasado... ¿Cuántos tenemos ahora? 11. 15 puntos. 15, pues estaríamos fuera del descenso ahora mismo. Pues ves. ¿Con 15 puntos fuera del descenso? Sí, porque tenía el 16 tenía 14 y el Valladolid Promesas. Vale, somos súper competitivos. Y el Bilbao Athletic, que es el que descendió, tenía 13 en la jornada 16. Vale, está claro. Solo pues, ponía el otro día, creo que era Tito Barrantes. Es un dato a tener en cuenta. Para aplacar los ánimos, la gente que se pone nerviosita ahora mismo. Hostia, para de ponerse nervioso, mano. Es que tú también, hay veces que... Yo entiendo el positivismo, pero joda, chaval, que estamos ante penúltimos con... El que se salvó tenía 13 puntos a estas alturas. Ya. Sí, yo no digo que no, pero... Sí, pero bueno. Pero era el Bilbao Athletic, no era el Pontevedra. Ya. Claro, vale. Vale, mira, ¿quieres el positivo? Mira, somos de los últimos, toda esa cola, el menos goleado. Correcto. También somos el menos goleador. Pero bueno, eso es otra historia. El menos goleado prácticamente de toda la categoría, de todo el grupo, sin contar a los que están en playoff. Sí. Somos el que más... Si empatas todos los partidos, casi te salvas, ¿eh? El que menos ha partido de los de cola. Si empatamos a ceros todos los partidos, nos salvamos. Casi. Bueno, pues hay que ser italianos, entonces ya. Llevamos a Rigosaki. 38 puntos. Todo empate, un par de victorias, estás ahí. Bueno, que estamos hablando de la previa, joder, que esto es para el lunes. Si quieres más datos positivos y ya enfocados al partido y enseñando otra vez a rueda de prensa de hoy de Iván Ania, que tuvo un poquito más de chicha que la de Antonio. Palabras textuales, el equipo lo tiene cogido con pinzas, dijo. Tiene sancionados. Tiene sancionados, aparte de estar él, Iván Áñez, sancionado, que no se puede sentar porque le cayeron dos partidos, por una protesta en el último partido, el de San Fernando, que ganaron 2-0. Tienen a un jugador que le cayeron 4 después del partido contra el Celta B, que iban ganando 0-2 y les empataron a 2. Y luego creo que dice que tienen jugadores con gripes, molestias y tal. Vamos, que fue una semana mala en entrenamientos, en el sentido de que tienen jugadores tocados y que la semana de tres... la jornada esta que hubo entre semana que les pasó factura. Pues mira, por ahí por ahí también podemos pillar algo, pero a pesar de que nosotros estamos igual que ellos. Cuatro partidos era por decir algo al árbitro, no creo que sea por una entrada violenta, ¿no? No, es que fue por eso, creo. Vale. Bueno, señores, nos vemos. Espera, te ponemos ahí en primera plana. Va. Pon la música ahí. No puedo. ¿Y piensas que poner la música es fácil o qué? A ver, puedo poner música si quieres, pero. Bueno, a ver, ¿qué digo entonces? ¿La porra? Sí. La porra va a ser un 0-3. Y van a ser de estas, estas 0-3 característicos, como el del Fuenlabrada, aquel cuando habíamos tocado fondo. ¿Os acordáis de esos típicos 0-3 del Pontevedra? Bueno, espera, hay muchos, ¿eh? Que quito a Pablo ya para que, hombre, que flipaba este. No sería el primer 0-3 de esos que nos revitalicen. Como el del Avilés, ¿no? Creo que lo había Avilés también. Avilés también lo hicimos. A Avilés así. Fue 0-3, sí. A Avilés, el Fuenlabrada, bueno, ese tipo de resultado que nos va a venir muy bien, diario. Bueno, Pablo, que hagas un 0-3 ahora en el primer juego, sí, en el primer set. Eso siempre gano, además. Ya. Hala. Adiós, Pablo. Chao. Venga, suerte. Chao. Mira, hacemos. Dame dos segundos para quitar a Pablo, por favor. Pues firmamos ese 0-3, pero también. No sé, el año pasado era un dato que iba a mirar cuando estaba haciendo la escaleta y luego me olvidé totalmente, pero creo que. No sé si el año pasado rompimos ese gafe, pero la última jornada de liga no es una semana que a nosotros se nos dé especialmente. La última jornada de liga antes de las vacaciones de Navidad. Históricamente, en los últimos años no se nos da especialmente bien. De hecho, el ejemplo lo tenemos ya con ese Corusio que íbamos entre los dos primeros peleando con el Depor hace unos años, hace dos años, cuando la liga está de transición, antes de la reestructuración, y fue perder en Corusio ese 3-0, no 0-3. Y se nos vino todo abajo. No es un partido que el Pontevedra se le dé bien ese último. No sé, estamos llenos de este tipo de no se nos da bien tan. ¿Hay algo que se nos dé bien? Rajar. Ah, bueno, eso siempre. Hacer promociones, por favor. Hacer promociones. Pero es en vaciar el estadio. Pero no hay ninguna estadística en plan. El Pontevedra gana siempre el primer partido a la vuelta de Semana Santa. O algo así. Tiene que haber alguna de estas, ¿no? Digo yo. Ah, seguro. Pero nunca la tenemos, seguro. Tío. O sea, no sé. Tiene que haber alguna. En Barreiro se nos da bien a veces. Antes siempre le ganábamos a Racing de Ferrol, pero ahora ya tampoco. No, ya, mejor no. Sí, yo recuerdo cuando estaba en el Faro que siempre ponía que una de las bestias negras del Pontevedra era el Fabril, que siempre nos ganaba. Sí. Pero esa es la mala. Buena no recuerdo. Los partidos jugados. Estaba viendo él a ver cómo fue el año pasado si rompimos el gafe. Sí, ganando en Salamanca, 1-2. Sufriendo también, además. Sí, sufriendo además contra Salamanca, no lo marcaba nadie, nosotros nos marcó. Pero sí, ganamos en Salamanca. Que por cierto, que. Resultado, ¿no? Aquel año que hablamos de que el año pasado, en plan, joder, es que la primera vuelta de la Darby no la repite ni Dios, pues el Arenteiro dio a mejor primera vuelta que la Darby. Por eso lo llevaron al entrenador. Ya, también entre otras cosas. Pero tampoco lo está notando, ¿eh? Ya está, ya estoy preparado. Dice aquí en el ATPCF que el último del año lo solemos perder. Bien, ahí la confianza. Pues vamos a romper el maleficio, hombre. Así ya, mira, el día bueno lo pone Fernando Castro, es el 27 de junio, es lo que nos va bien, claro. Ese es el dato nuestro, es el día que no se nos da bien a nosotros. El 27 de junio ascendemos siempre. Claro. Y los Rodríguez con gol en norte. Jorge, Javi, esos son los goles del ascenso. Que el año pasado ganamos a Salamanca, pero hace dos perdimos 3-0 contra el Corusio y hace dos perdimos 4-1 contra un San Sebastián de los Reyes, desahuciado. Sí, no, también otra. Estamos pero a tope. Además es que decía voy a estar todo el rato hablando de Iván Ania, pero es que me moló mucho la rueda de prensa que dijo. Y decía que era para él uno de los partidos más importantes de la temporada porque estás... Es una frase que también decía muchas veces cuando había parón Quique Domínguez, el entrenador del Teucro. Decía que no le gustaba perder antes de un parón porque estabas mucho tiempo rumiando la derrota. Y si el Pontevedra... En este caso, nosotros podemos quitarnos el mal sabor de boca con la Copa o lo que sea. Y si pierdes Copa te va a dar un poco igual. Pero es verdad que son tres semanas que vienes de una derrota, que si te ves en descenso en esas tres semanas, pues te vas rayando. también es y las direcciones deportivas y los entrenadores también empiezan a ponerse nerviosos y tienen tres semanas para buscar a quién echar, a quién no echar, a quién fichar, a quién no fichar. Y después, y si vienes de una victoria, y además teniendo en cuenta la jornada que tenemos, que, sí, que luego hablaremos de ese tema cuando hablemos del resto de partidos, pero es que hay mucho cruce directo por abajo que a nosotros nos puede venir muy bien si ganamos. Oye, tengo una pregunta. ¿Por qué me provoca rechazo el nombre de Iván Anía? Porque jugaba en el Oviedo. Ah, vale. Vino aquí, no sé a quién entrenaba, pero ya vino aquí alguna vez. Yo tengo un salseo de Iván Anía, pero no lo voy a contar por si acaso. Ya luego privados lo cuente, pero es buena. Es buena. Uy. Es de cuando estuvo entrenando al Racing. Bueno, yo a lo mejor está ahí. Esa frase me acaba de recordar a otra que se ha escuchado esta semana. Yo sé una cosa, pero no la cuento por si me equivoco. De cuando estaba entrenando en el Racing Santander, que se ve que tuvo un problema con un jugador que de hecho el año pasado estaba en el Depor, que era de Vicente. Yo tuve un problema con él o no sé qué. Pero bueno, tampoco es plan. Como son todos habladurías e historias, pues tampoco lo voy a contar. Pero sé, creo que allí no acabó muy bien. Sí, sí, lo de Santi Mina también eran habladurías y mira dónde está ahora. O sea que yo no digo nada. Jugando al fútbol y ganando más dinero con el Celta. Ya. Bueno, y condenado y que cuando vuelva lo meten en la cárcel, pero bueno. Bueno, sí, como el que. Bueno, da igual. Otros que están por ahí. Hablando de jugadores de clave del Algeciras, hay que tener en cuenta un futbolista, y nosotros además, aunque no somos un equipo que encaja muchos goles, pero ya somos especialistas en hacer buenos a los muy buenos, ya lo vimos con el famoso Fermín de este de Linares, que es Álvaro Romero, que ahora mismo es uno de los máximos goleadores de la categoría, lleva 7 goles, y es un futbolista que puede hacernos pupa. Joder, 7 goles, que nos pillaran. Creo que es extremo, pero tampoco me hace mucho caso. Pues mira, podemos ofrecer un contrato. Nos hace falta un extremo. Sí, igual está para venir, sí. Hombre, y luego tienen... Si coges Algeciras y Pontevedra como ciudades... A ver. Vamos a ser sinceros. Tenemos bastantes cosas en común, Algeciras y las Rías Baixas. Sí, sí. Hay motoras que van... Hay lanchas que van muy rápido y desembarcan muy rápido a las playas. Sí, sí. Pero el color es distinto. Dios, el color de lo que viene a la lancha, estoy diciendo. Bueno, depende. Depende. Y otro futbolista que igual nos suena un poco, que juega en el Algeciras... que lo tengo en puesto como es Granates, aunque no lo es. No sé si os acordáis de él, es el famoso Jordi Figueras, de la famosa lista, que parece que estaba fichado por Pontevedra como central y a última hora lo convenció el Algeciras para renovar y fue el fichaje de Rodinger, que era futbolista de los dos equipos al mismo tiempo y al final pues cayó, el gato estaba muerto. Y se quedó allá en Algeciras. Y ahora el fichaje de Rodinger, cómo me mola. Ay, me mola ese concepto. Y ahora es titular, o sea que le salió bien la jugada. De la lista, el que vino era el malo, ¿no? De la famosa lista. Sí, que no vino ninguno, claro. ¿Verdad? John Vaquero. Ah, puf, es verdad. Pues se podía haber De la famosa lista vino Vaquero, que era el único que pensábamos que no iba a venir ni de coña porque ya tenía equipo y estaba jugando. Figueres renovó y el otro está jugando. Jorge Marcos. Estaba jugando con, iba a decir con Ángel, pero Ángel ya no está. Ahora es Lolo Escobar. Pero vamos, está jugando en segunda ref con el Hércules. Es verdad. ¿Dónde están todas aquellas cuentas de Twitter que empezaron a rajar y decir, qué flipaos, cómo vais a fichar a John Vaquero si tiene equipo y está jugando ahora? ¿Cómo vais a fichar? No sé qué. Y nosotros diciendo que un martes se presentaba John Vaquero. Y había, me recuerdo perfectamente una cuenta de Twitter diciendo, ¿cómo vais a presentarlo mañana si ahora mismo está jugando con él? Está jugando en Bulgaria. Y zasca, se presentó al día siguiente. ya, pero como de plan... Y una cuenta de estas de mítica de información de primera fed, ref, ¿sabes? De que va de que se entera de mucho, ¿sabes? Ay, cobrando factura. Y el dato que dieron era objetivo, estaba jugando. Sí. Pero bueno, era todo muy retórico. Pero bueno, me callo, ya está. Mira, dice aquí Tinto Barrantes, menuda lista. Ya fichamos... Hostia, no leo nada, tío. No sé qué pone, léelo ahí. Se fichamos Broza y los que no vinieron ainda peores. Bueno, eso. Bueno, a lo mejor, pues esperemos, a ver, ojalá que el Figueres este sea peor. Y que yo, que conste, y que a mí, yo me alegro que no hubiese venido Figueras. O sea, no creo que mejore a ninguno de los tres centrales que tenemos. Bueno. Por no hablar de que estuve implicado en una trama de maños. Ahora. Eso no lo sabía, ¿ves? Bueno, bueno. Con Gary, el del Zaragoza. Ah, bueno, buena gente, los dos, entonces. Sí. Bueno, no, pero creo que estaba cuando estaba en el Betis con Amaya y todo esto. A que al final quedó exculpado, ¿no? O sea, que es inocente. Pero... Oye, mira, antes de que sigamos hablando del tal, no, así. Dice aquí Santiago Balea en YouTube: queremos refuerzos. Estaba pensando yo, el 20. Claro, nosotros tenemos episodio el 19, que vamos a hablar de esto. Tenemos luego. Una sub 23 libre, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos 5 sub 23 ahora. Ahí por ahí ruiditos. O 5 sub 23, pero tenemos 24 fichas, porque hay un senior más. Entonces no sé cómo se haría. No sé la norma exactamente. Bueno, los sub 23 dan igual. Les haces fichas con el filial y fuera. Y luego juegan al primer equipo, es lo de menos. Nada, el 26 hay que hacer episodio especial fichajes. El 26 de diciembre. Cuando lo hagamos el 26 de enero, cuando se sepa alguno. O sea que hay que empezar a soltar ahí las redes de informadores a ver qué puede salir por ahí. ¿Pero qué es lunes, el 26? Sí. O hombre, no, ¿lo quieres hacer el día 2 de enero? No. Pues, o sea, no sabía, me pilla. Bueno, claro, el 25 es Navidad. Sí, correcto. Claro. El domingo. Mira, hay mano. Estoy escuchando unos golpecillos. Sí, no sé qué yo es. Creo que es mano que está tocando el micro. Pero, con la manga. Sí, claro. Pero no pasa nada. El 26, vamos a contar fichajes. A ver si hay alguno. O bajas o algo. Ya veremos. No sé. Primero tiene que haber bajas antes que fichajes. Sí. Eso sí. Sí. Dice aquí Tomás Rantes. Hay que comenzar la campaña para acceder a Vaquero o a Arousa. O al tipo de Larenteiro, que es el que tiene más jugadores del. Sí, tiene más jugadores del Pontevedra últimamente, pero. ¿Qué? Se acaba la información, creo que fue Diego, ¿no? Yo se lo cambio por Escobar. Sí, pues sí. Se acaba la información, Diego, en Pontevedra Viva, que precisamente Vaquero es uno de los futbolistas que tiene contratos hasta 2024. Vaquero, Rufo, y no sé quién más había. Bastos también. Los firmaron por 2 años, casi sí. Menos Guelle, que tiene 1+1. Y Mario Ortiz, que firmó por 1 solo. Sí, pero bueno, seguro que todos están así, pero sí, en caso de que pase lo que nadie quiere que pase, Supongo, eso no va a ser el problema, para que se vaya. No, hombre. No, porque además los sueldos de primera federación no son compatibles con los ingresos de segunda. Imagino que ni ellos querrán jugar en segunda, yo qué sé. Me perdí ahí. ¿Qué es lo que no queremos que pase? Del descenso. Jugar en segunda. Ya, vamos a descender, ya lo sabéis, pero bueno. Vale. Bueno, si hay que descenderse, desciende, no pasa nada, hombre. Sí, aquí vamos a estar igual, o sea que no pasa nada. Pues mira, pues por ya dar cerrado el tema Iván Ania. ¿Sabes qué dijo en rueda de prensa? Creo que tituló por ahí, no sé si lo leí a alguien o alguien, creo que puso Pontevedra Vivo también. Que dijo que a él le gustaría que el Pontevedra tuviese más puntos de los que tiene porque. Es una propuesta de fútbol que le gusta y que le gusta que los equipos que proponen ese fútbol tengan más premio del que tienen que tener. O sea, del que han tenido, vamos. Pues mira, ya me cae bien Iván Ani, aunque jugasen lo bien. ¿Podemos llamar a Iván Ani y preguntarle cuál es nuestra propuesta de fútbol? Pelotazos arriba, que fue la que dijo que no le gusta. Clara, Sí, pero no la ejecutamos muy bien, Manu. O sea, eso... ¿Cómo que no la ejecutamos? Si la ejecutamos bien, el problema es que no entra. Ah, pues entonces la ejecutamos regular, digo yo, ¿no? Bueno, pero el estilo está claro. ¿Pero cuál es el estilo? Tener el control, que nos hagan contragolpes y nos metan goles tontos y ya hacer jugar con pero extremos. Él está hablando de la propuesta. ¿No saber centrar o cómo va el rollo esto? Está hablando de la propuesta o la propuesta de fútbol. Esa misma propuesta la puedes trasladar al Real Madrid y en vez de hacértelo Borja, te lo hace Modric. Y estupendo, pero está hablando de la propuesta. Joder, estoy pinchando y mano no entre. Me cago en la mal salada, tío. Es que no entre. Paso. No, pero es que no sé... Ya te vi las intenciones. La propuesta es no saber centrar. Esa es la propuesta. La propuesta es sacar corner rasos al primer palo. Esa es la propuesta. La propuesta es a ver qué equipo, o sea, el equipo que menos centros ponga en el área. Esa es la propuesta de este año. Qué hater eres. Otra cosa, que es, ahí es un debate ya para más largo y para un lunes, es si tenemos los futbolistas adecuados para ejecutar esa propuesta en algunos momentos. Eso es otro debate. Borja y el Corromán, yo creo que es indiscutible, sí, que tenemos los mejores jugadores para hacer. Sí, no, pero como estaba hablando este de lo, como Manu está hablando de los centros, pues quizás sí. en ese tema, quitándose Oane, pues igual es verdad que los que están surtiendo, bueno, Vales tampoco, o cuando tiene que poner alguno, no, comparado con otros, no va tampoco tan mal. Y bueno, y al final, hacemos mucha coña infravaloramos, probablemente con razón, mucho Oyer, pero los datos de Oyer en tema asistencias, como no se reflejan en ningún lado, no te das cuenta, pero el año pasado dio bastante asistencias para los minutos que tuvo. Sí, sí. Sin nadie duda, no se refleja en ningún lado. Es de los mejores, pero el problema es que le falta continuidad. Continuidad no que no se la den, que se tiene que ganar la continuidad. Dice PCP en Twitch que Manu tienes que aprender a que te lleven la contraria, que a veces es algo instructivo. Se puede aprender mucho. Yo dice Pablo, ¿no? Sí. No, PCP, no sé quién es. Ya. Es cachera, creo. Sí, es cachera. Pero eso creo que no va para mí. O va para mí, pero o no. Bueno, quien quiera entender que entienda. O alguien lo entiende. Bueno, ¿seguimos hablando de Algeciras podemos hablar un poco del tema bajas, que es un misterio cada vez que el Pontevedra tiene que jugar un partido, porque la información que nos llega es escasa y a Antonio le gusta jugar al despiste. Hoy en rueda de prensa Antonio dijo que creo que dijo casi todos, o está la plantilla casi al completo. No dijo todos, pero no confirmó tampoco si estaba o no estaba Bastos, y como no le preguntaron, pues nos quedaremos sin saberlo. Entendemos que no está y que es la única baja, la baja segura. Y luego, a ver cómo está Cacharrón. Claro, pero no bajo, los nombres de él no los dijo. Y enteraremos de quiénes están y quiénes están cuando dé la convocatoria mañana, porque imagino que tendrán que viajar y los ilusionados no se van a quedar en casa, no se van a hacer esas Algeciras. Sí, pero viajaban mañana, ¿no? ¿Viajan mañana? Mañana entrenan todavía. Ah. Después de entrenar se van. Dice Granate PCF que va en bus. Sí. Como a Córdoba. Hostia, tío. Pero mañana a las 10:30, aquí pone 10:30 adestramento y vías a Algeciras. Hostia, entonces van a llegar a las 12 de la noche o algo así, tío. Porque son 10 horas. Pues, o sea, es decir, si entrenan a las 10:30, entrenarán una hora y media. Saldrán de aquí a las 12:00, 12:00. Paran para comer y no sé qué y son. O sea, van a llegar a las 11. Y el partido es a las 12. Sí, el plan de viaje es un poco apretado, la verdad. Bastante, sí. Hombre, igual no hay adestramento. Sí que hay entrenamiento, pero igual entrarán pronto. Tampoco me consta 100% de que vayan en autobús, ¿eh? Igual cojo un vuelo a, no sé, vivo Málaga, no hay. Van a Madrid y pillan un... No creo. Si van a Madrid ya tiran. Bueno. Había una época en la que el Pontevedra, ahora ya no se hace, pero que entrenaba de camino, porque no es de camino, pero que entrenaban en esclavitud. ¿No os acordáis? En esclavitud. Sí, no sé por qué. Cuando iban un viaje tal, paraban a entrenar en esclavitud y luego seguían. Pero la esclavitud es yendo para Santiago. Ya, lo sé. A mí también me sorprendía, pero entrenaban allí. Y además a Algeciras vas todo por Portugal, ¿eh? O sea, no vas por España. No digo en este caso, que evidentemente no hay precedentes de jugar contra el Algeciras porque nosotros nunca jugamos contra el Grupo del Sur y la Segunda B. Pero no sé, sería cuando, no sé contra qué equipos lo hacían, pero tiene pasado de parar en esclavitud de entrenar. No sé. No, bueno, este año cuando jugaron en Linares, creo que entrenaron en la Ciudad Deportiva de Málaga. Hombre, a ver, yo sinceramente espero que sea un fallo del community manager y que puso un iconito en autobús y que sea en avión. Y que vayan en avión hasta Sevilla o algo así, y que luego Sevilla Algeciras, que son 2 horas, creo que es algo así. Pero no hay vuelo Vigo-Sevilla ni Santiago-Sevilla, ¿eh? ¿Seguro? No lo sé. A Málaga sí que hay desde Santiago. A Málaga sí. Pues Málaga también sería. Málaga también sería factible, ¿sabes? O sea, a mí me cuadra perfectamente que vayan en bus. ¿A Córdoba fueron en bus? Sí, a Córdoba fueron en bus, blanco y en botella. A ver, vuelta, me da igual. A ver, otro cercano. Yo busco goles. Bueno, lo que decía de las bajas, pues mañana. Santiago, Sevilla, mañana hay un vuelo. O sea, pues hay un vuelo... ¿Tú que es Gigantes, que vamos a estar pendientes del tráfico aéreo? No, espera, que aquí me pone con escala, sin escala. Bueno, luego lo busco. Digo que las bajas, Bastos no va a viajar ni de coña. Por mucho que Antonio diga que tiene un golpe en el tobillo, es como, bueno, vale, no nos lo creemos, pero bueno, vale. Román, yo entiendo que viajará, aunque según me han contado, sigue con molestias, porque el fin de semana jugó con molestias y jugó igual, jugó los 90 minutos, y yo creo que Cacharrón, yo no lo llevaba, yo no hacía la de llevar tres puertos, o sea, si no está al 100% y no vas a hacer la de local, ¿no? O sea, la que hizo el domingo pasado. No, claro, de poner a tres. No tiene sentido llevar a tres porteros, claro. Porque al final es una cama más en el hotel. Claro, por eso no digo. O sea, yo creo que Cacharrón no va a viajar tampoco, a no ser que esté al 100% recuperado, pero sería absurdo llevarlo si tiene alguna molestia, porque es obvio que Antonio va a poner a Cortés. Pero mira. Pero en todo caso, mañana con la convocatoria saldremos de dudas. Pero sí, parece poco probable que. Bueno, Bastos incluso está diciendo, hay gente allí que en el chat, Frank, que dice que tiene ligamentos tocados y tal. Estaría bien saber qué es lo que tiene, si el club lo comunicase. Y Cacharrón, pues probablemente tampoco no hay necesidad de hacer una persona viajar tantos kilómetros, sino a jugar porque está tocado. O sea, que hagas viajar al portero suplente, vale, pero si no va a ser ni la primera opción en el caso de que haya que hacer un cambio en la portería, pues déjalo en casa y fuera. Mira, mañana hay un vuelo Santiago-Sevilla a las 12 menos 10. No llegan. ¿Cómo no llegan? Ah, bueno, claro. Entran a las 10. Pues hay otro Vigo-Sevilla a las 2 menos 20. ¿Cuánto vale? ¿Lo pillamos o qué? 300 pavos ahora mismo, pero bueno. Me compensa más que el mes entero de InSports. Venga, vamos. Pero bueno, hombre, igual este que es de Iberia y no tenía. Y creo que tiene. Iberia no es patrocinador de la federación. Igual ahí tienen un descuento o algo, tú te sabes. Sí, claro. No sé. Pero bueno. Baja segura. Entonces, Bastos, baja segura. Sí. Y Cacharrón también. Sí. Yo creo que Cacharrón... Y ellos tienen seguro Tomás Sánchez, que es el lateral que le caían 4 partidos, y el entrenador que tampoco va a estar. Bueno, el entrenador viajará igual, ¿no? Digo yo. No creo que viaje, ya vive allí. No tiene que, hombre. Bueno, claro, es que si viaja será para ver a otros. Sí, pero bueno. Eso de que tuvieron muchas bajas y tal, a mí me suena también a excusita de como Antonio, de uy, sí, qué mal estamos, uy, sí. No hay sé que despistar, bueno, hay que despistar. Claro. Y halagar al rival y estas cosas. Forman parte del juego. Sí. Claro. Oye, ¿y creéis que Antonio va a sacar la decimosegunda alineación? Decimoséptima ya. Yo creo que sí. Porque no repitió, pero no repitió en semanas consecutivas, pero ya el 11. No, yo creo que no, yo creo que no repitió nunca. Es que con la baja de Cacharrón se abren las combinaciones otra vez. Hay que no sé. Hombre, que falten Seo y Bastos. Claro. Ya hace que sea distinta, pero no sé. No sé. Yo creo que sí que alguna repitió. No, yo, por mis cuentas no repitió. Si repitió una, pero creo que no. Otra cosa es que no, es que porque luego entró Borja y cambió y tal. No, nunca coincidieron. Pero bueno, a ver, que el meme hace gracia, pero al final los cambios son uno o dos. Sí, claro. Aunque haya uno ya cambia todo. Claro, sí. A ver, que hace gracia. Pero yo creo que sí, porque yo creo que repitió una de las primeras jornadas, pero cuando Cortés estaba titular. Entonces pues creo que ahora con Cacharrón y luego ahora con Cortés, igual repite ya. Igual si repite ya ganamos. Y es la señal para que ganemos. Repetir alineación, por fin. Hombre, las dudas, que es lo que pongo aquí, para mí están principalmente, bueno, la portería más o menos la dejamos clara, pero luego las dudas están saber si va a jugar Rufo o va a jugar Charles arriba. Cualquiera de los dos. Y por izquierda. Y luego ¿quiénes van a ser los laterales para saber quién juega a extremo izquierdo? Porque yo creo que por la derecha va a jugar Rubio seguro. Sí, es que claro, es que si metes a Rubio, yo creo que los tres mediocentros no se van a mover. Y la duda es Alex o Bryce, entonces. O sea, ¿quién va a jugar? Porque yo creo que Rubio ahora mismo es titularísimo, por lo menos para mí lo sería. Uf, es que para mí Bryce en la izquierda está súper desaprovechado, ¿eh? Ya, ¿y qué haces? ¿Lo sientas en el banquillo? ¿Y sientas a, o lo pones de nueve y sientas a Charles o a Ruff? Ni de coño. Ya. Lo más fácil, lo que pasa es que no sé si es el partido adecuado para hacerlo, es poner a Alex de lateral y sentar a Samu. Alex de lateral y... bueno. Por delante Bryce. Y no está, es... no está ahora mismo Pablo. Que sería un 11 muy competitivo, también te lo digo. Sí, a ver, se supone que Alex ya está recuperado de su lesión, entonces yo entiendo que podría jugar, porque si no, a la izquierda, ¿qué pones? ¿Pones a Samu? Es que Samu yo lo veo con un poco de falta de ritmo, ¿eh? O sea, el otro día le ganaban mucho todo, ¿sabes? No sé. O sea, el otro día no jugó, el día que jugó, no, vamos. Sí, jugó. Bueno, pero lo cambiaron, pero jugó. Fue claro, sí. Bueno, pues lo cambiaron por algo también, igual. Entonces, no, me estoy acordando del Córdoba y estas cosas, pero... no sé, es que no sé. Yo creo que a Araujo le falta. Le falta ritmo, le falta físico o algo. No sé por qué. Y en la duda de la punta, nivel. Que van rotando uno a otro. Rufo. Yo creo que está poniendo Rufo fuera de casa. Fuera de casa, Rufo, porque si hay que presionar, si hay que morder, Rufo tiene más físico que Charles. A Charles no puedes poner a correr detrás de los centrales. Oye, es que soy de los que piensa que son dos delanteros, bueno, ya lo hemos hablado, son dos delanteros bastante parecidos, al final es un perfil rematador. Sí. Y como rematadores, el mejor es Charles. Sí. Entonces, si quieres un rematador, tienes que poner al mejor rematador de los dos y el mejor rematador de los dos, incluso de cabeza, que Rufo también va bien de cabeza, pero es que Charles ya lo demostró, el mejor de los dos es Charles por razones obvias, porque uno jugó en primera división y esa calidad en remate no la pierdes. Hay balones que le llegan a Rufo que se van fuera, que yo estoy convencido de que Charles no los manda fuera. Otra cosa es que a Charles no le lleguen o que Rufo te dé una capacidad de trabajo fuera del área y de espaldas que no te dé Charles. Eso es otra historia. Por el físico, pero es juego de espaldas y bajar balones también lo hace. Sí, pero bueno, a lo mejor Rafa igual Rufo mejor que Rufo. Yo creo que Charles se mueve mejor entre los espacios que Rufo. Y tiene más. Pero a Charles le falta velocidad. Y si planteas un partido físico, es mejor que entre Charles en minuto 60 fresco con las defensas. Claro, estoy de acuerdo. Pero bueno, es que al final, más o menos, los dos te ofrecen prácticamente lo mismo. Pues, bueno, yo creo que Charles te ofrece un poquito más que Rufo para mí, pero bueno. Tinto Barrantes dice aquí su alineación: Cortés, Luis Soto, Churre, Seo, Alex, Román, Borja, Yelko. Bryce Charles. O sea, no mete a Rubio. ¿Cómo? ¿Que repita? Perdón. O sea, Cortés, Luis Soto, Churre. O sea, pone una defensa de... De tres. 3-5-2. Ah, bueno, sí, no es mala, pero yo creo que ahora mismo el 4-3-3 es lo que está usando. Pero no, es que con la plantilla que tenemos y lo mal que están los extremos, no es para nada descabellado renunciar a jugar con extremos y jugar con dos carrileros largos. En este caso, Seván y Alex. Y metes arriba a Bryce y a... Y no pierdes tanto a Bryce anclado a una banda. Exactamente. Y mantienes el tribote de los tres jugones. Sí. No sé, está complicado esto. O sea, No me disgusta en absoluto esa alineación. No. Sería una nueva también, por otra parte. Sí. En este caso está como con sistema nuevo. Del árbitro ya no digo mucho porque al final tampoco es un árbitro que no hemos visto demasiado porque también es un chico con experiencia en la categoría, es Criche Guzmán, es de Valencia, los árbitros de esa zona no suelen pitar porque la distribución geográfica de los árbitros hace que ese tipo de árbitros arbitren en segunda B en otro tipo de grupos, pero lleva ya casi 10 años. Y un dato que me gustó de él es que expulsa muy poco. No sé si también tiene que ver con los partidos, pero bueno, 8 tarjetas rojas en 9 años, me parece que, ostras, que es un dato, poca, ¿no? Un dato claro, me llamó mucho la atención. Sí, la verdad que sí. Es muy poco para 8 tarjetas en 9 años. Es una casi una con poco cada... Es una por temporada. 8 tarjetas en 9 años. Sí, 8 tarjetas rojas. Ah, vale. Hostia. Bueno, pues se portarían muy bien los del grupo 3, ¿sabes? Ahí los de Valencia y estas cosas, ¿no? O igual lo lleva muy bien, o yo qué sé, no sé. Oh, por cierto, ¿visteis las normas que han puesto en esto es totalmente off topic, ¿eh? En la liga esta de Piqué, de la Kings League. que una amarilla te echan 2 minutos y una roja te expulsan y 5 minutos sin un jugador, que es fútbol 7. Está curioso, ¿eh? Está curioso. Podríamos hablar de eso. De hecho, han fichado a Ibai Gómez, uno que se marchó del Depor y ahora va a jugar esa liga ya. ¿En dónde? Pues no sé, en uno de los equipos de... Creo que en el equipo de Gigantes va a jugar. Ah. En el de Gerard Romero. Están pasando cosas. Bueno, vamos con la porra y que vaya volviendo la gente. No sé, si alguien ganó las últimas, que ya hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, si alguien ganó las últimas, que nos lo avise, porque es que ya las últimas, ya no recuerdo ni cuándo fue, no la revisé por eso. Porque ni me acuerdo cuándo fue la última porra que se hizo. Igual fue el domingo del partido del Ferrol. Que... Hicimos una en el especial presencial. Sí, pero no por Ferrol, igual, fue por Rayo Majadahonda. La gente de allí, pero yo creo que nadie dijo empate, la verdad. Sí, yo creo que Ethan, como dijo de resultados, uno fue empate. Y creo que dijo uno. Por cierto, volvemos a recordar, buscamos al ganador de la camiseta. Número 5. Si sí, que el suplente está reclamando su premio. Sí, ya me dio el collazo hoy por WhatsApp, a ti también, supongo. Entonces, el razón no le falta. No, el miércoles, si no aparece, yo se la doy al número 10, que es el suplente. Y que lo tenemos localizado y sabemos quién es. O sea que el miércoles yo voy a llevar a Pasaron la camiseta firmada por Rufo y Charles. O sea que yo, si el número 5 se encuentra, se la doy. Pero obviamente tiene que aportar pruebas, tiene que aportar el papelito azul, ¿vale? Y si no, se la doy al número 10, que ya sabemos quién es y ya vimos las pruebas. Entonces, eso. Aviso para navegantes. Que es una pena que al ganador no se la lleve, ¿sabes? A mañana. Hay un vídeo prueba que no, que enseña que no está mañana. Bueno, Manu. Pues venga, porra, okay. 0-1. Te hace cortito, te quitaron 0-3 y ya te viniste a Ramarrategui. Sí. Manu Quiroga. Yo digo 1-3. Nos meten el gol tonto al principio y luego marcamos 3. Vale, joder, no, pues hombre, no. Pues yo voy a decir, como siempre, apostando en contra, 2-2. Bueno, tú no quieres que Antonio llegue al partido de Copa, ¿no? Sí, que va a llegar. No, pase lo que pase, Antonio va a llegar a la Copa. No es malo el empate tampoco, viendo lo mal que se nos da jugar fuera. No es malo, pero, y ahí ya hilo con lo próximo, que es comentar el resto de la jornada. Y ahí es donde, cuando la ves, sí te das cuenta que el resultado es malo, porque el sábado hay un Talavera San Fernando que, bueno... que son dos puntos abajo, que casi nos venimos que gana el Talavera, aunque si gana el Talavera, empata con nosotros, y a no ser que, dependiendo de lo que hagamos nosotros, que lo teníamos desahuciadísimo, Talavera. También hay un Rayo Majadahonda Linense, que también nos viene bien, ahí sí que igual nos viene bien el empate. Córdoba Mérida nos da igual, que fue otra guerra, y Ferrón Alcorcón, ni te cuento, que es el partido de la TVG del sábado. Luego domingo hay un Fuenlacastilla, un Ceuta Depor. Y bueno, ese no, sí que nos da un poco más igual porque el Celta está por debajo. Badajoz Linares, Unionistas Celta B, que es el partido que echan por la televisión de Galicia de la jornada del domingo. No echan ni Ceuta, ni el Ceuta Depor, ni el Pontevedra, ni el Algeciras Pontevedra. Y luego hay un curioso, digo curioso porque coincide en horario con la final del Mundial, no sé quién fue el Lumbrera que puso su horario. Cultural Leonesa Sanse. Que antes había, creo que puso Locolín de la Colina en el chat que estaban regalando las entradas. Sí, estaban regalando las entradas porque coincide con una final del Mundial, a ver quién te va. Y encima en León en diciembre debe hacer un calorcito súper rico. Oye, el Badajoz Linares está viendo su interés un poquito, ¿no? Que pierda el Badajoz. El Linares se sigue para arriba. Sí, pero lo que pasa es que nosotros son enfrentamientos directos, por eso lo decía. Ya. Bueno. Y hablando también de partidos que coinciden con la final del Mundial, pues el Pontevedra también ha decidido que su filial juegue a la misma hora, el mismo día que un Argentina-Francia. Y entonces no, que empieza a las 4. Claro. A finales a las 4. Ah, a finales a las 4, claro. No es a las 5. Sí. Ah, vale. Es a las 4. Y el domingo a las 4 juega el equipo de preferente en casa contra Lumia. Es curioso porque ahora ya tengo, cada vez que digo casa tengo que matizar dónde es casa, porque ahora ya no es, ahora se fueron a la Xunqueira. Ahora que acercaron el fútbol a casa, resulta que lo ponen en un horario que coincide con el final del Mundial. Pues bueno, pues es lo que hay. Hablando del filial, hay una cosa muy llamativa que es que Valentín lleva un mes sin ir convocado con el primer equipo, pero también sin jugar con el filial. Porque igual Jesús no lo pone si no entrena con él. Pues o sea, igual no va ni convocado. Sí, pero es que el otro día hablaba con Diego y en los entrenamientos lo vimos alguna vez. O sea, que lesionado no parece que este es un cronograma así un poco raro. Si alguien tiene información. Sí, porque además al principio sí que jugaba, que es lo curioso. Porque no tiene sentido, porque Aval también entrena muchas veces con el primer equipo y es titular con el filial. A ver, con Iñaki, al principio, el año pasado, él tenía ficha filial, pero le habían dicho que era un jugador del primer equipo a todos los efectos. Y al final sí que acabó jugando de cara a que el equipo, ese último arreón para intentar que peleara por el ascenso, sí que acabó jugando con el filial. Pero en principio no iba a jugar con el filial porque era un jugador del primer equipo a pesar de tener ficha B. Podríamos pensar que con Haichenko pasaba lo mismo, pero no es la verdad porque los partidos de hace poco los jugó y marcó incluso goles. Sí, sí, por eso que es raro. Y el otro partido de la base que solemos contar, que es el juvenil, juega también en casa, en este caso, otra vez a Xunqueira, es casa, contra el Racing de Ferrol, domingo a las 12 de la mañana. Igual, a ver, también el partido del domingo a las 4 en la Xunqueira también tendrá que ver por la disponibilidad del campo de Xunqueira y la luz. Eso es evidente. Pero, y a lo mejor tampoco tienen disponibilidad en el otro campo al que van. En Meis, no sé. Pero supongo que eso. Si el juvenil juega a las 12 pues, y está libre, pues tendrán que jugar a las 4 por un tema de luz. Oye, y te falta el más importante. Yo ya sabes que solo trabajo esos dos equipos. Los biberones vuelven esta jornada y juegan contra la Asociación Juvenil Saray Guadomar el sábado 17 a las 10 y media, también en casa, pero en Lérez, en el Colegio San Benito de Lérez. Ahí vuelven. Sábado 17 a las 10 y media. Pobrillos, tienen que madrugar. Pero bueno, no pasa nada. Ahí estamos. Vamos a... Pobrillos y los padres. Ya, pobre los padres. Bueno, los niños también. Ya, no sé. Pero bueno, sí. Maravilloso. ¿Ves? Aquí ya está grande PCF de los míos. Ya estaba recordándonos también los biberones. Ahí. Estamos a tope. Lo Colín dice que se va a ver al filial y que para alejarse de todo lo del Mundial. Bueno, pues así luego nos hace informe del partido en el programa del lunes y nos enteramos por qué no juega Haichenko y qué tal juega el filial, que la verdad que yo bueno, tampoco, no puedo porque estoy aquí, pero desde que dejé de cubrir Preferente es un equipo que dejé de seguir más que en los resultados y un poco las alineaciones. Oye, ¿está haciendo Jesús su jugada maestra de saque de banda? De balón al medio centro y patapum para arriba. Bueno, igual en esas divisiones sí que funciona, no sé yo, ¿sabes? Pero... Oye, yo lo dije el otro día, una cosa que me llama mucho la atención del filial, para ser un filial y para ser chavales, es que defensivamente tienen unos mejores números de... No digo de todo Preferente, porque creo que hay un equipo en el grupo 2 que lleva 7 goles, pero luego después son ellos con 8. Solo encajaron 8 goles en toda la liga. Es sorprendente porque, joder, al final los filiales son equipos que reciben, pero son capaces de marcar. Con un central de jerarquía como Pacheco ahí, un capitán general, es... Pacheco y Arnosi. Exactamente. Arnosi. Sí. No, y ves, yo el otro día estuve echando un vistazo y por nombres es un equipo bastante majo para luchar por subir a tercera. Sí, y los chavales que tienen. Sí, a tercera, claro. Tienen chavales que ya no son sub-23, Pacheco, David Veiga, Garrido, son jugadores que llevan. Garrido jugaba, o sea, entrenaba con Luisito, que lo subía con Luisito cuando era juvenil o casi cadete. Y así que llevan el Pontevedra toda la vida. Y ahí sigue, en el juvenil. El filial. Oye, vosotros no con el problema que tenemos en el lateral izquierdo, que ahora mismo solo está Araujo y no está muy allá, ¿veis igual que se pudiera convocar a Aval o no? Aval tiene que trabaja y un jugador de primera federación no puede trabajar. Ya, es verdad, vale. Entonces. Es verdad que tiene un trabajo de verdad también. Tenemos un club muy serio en ese sentido. No va a ser que por pagarle 500 euros al chaval. Bueno, a lo mejor si le pagas 500 euros sí que compensamos trabajar. No se le paga mucho más a Román y vas a pagarle 500 a Val. Sí, espérate. No, 500 más, hombre. Por lo menos un sueldo de una persona que pueda comer y pagar el alquiler y estas cosas. Sí. Por Román lo dices. Todo el alquiler. También. Vale. Que vamos. Vale. Bueno, el domingo a la tarde, ¿con quién vais? Puf. Eso no lo digo. ¿Por qué? Porque no quieres. ¿Vas con Francia, en serio? No, no, no, no. Pero no soy muy pro Argentina, pero no me queda más remedio que ir con Argentina. Ah, ¿y tú, Alex, con quién vas? Con Scaloni. Exactamente. Con Lionel. Solo con Scaloni, ¿eh? El resto como si pierden. Yo solamente voy con Scaloni. La escaloneta. Muchachos. Bueno, ahí está. Es que, a ver, yo, hay que ir con Argentina solo por las canciones, tío. Yo bancaba por una final Croacia-Marruecos. Ahora que no puede ser, pues con Scaloni. Yo tengo un autógrafo de, no sé, que tendría 8 años o 9 años, de Scaloni y de Pandiani. Un día que vinieron a firmar autógrafos a Vialia, tío. Joder. Hostia, pues eso ya llovió desde aquella, ¿eh? Pues estaremos hablando del año 2000, a lo mejor, 99-2000, por ahí. Ahora Vialia ya, que casi no existe, va a ser un supermercado Aldi, tío. Ya ves, ya ves. Qué tiempos aquellos. Bueno, pues nada, que vamos con Argentina, o sea, que va a ganar Francia. Esto está claro. Pero bueno, oye, Alex, ¿cuándo te vienes? Igual gana el virus que tienen en Francia. ¿Cuándo te vienes, Alex? En el vestuario. Yo me voy el viernes que viene, viernes 23. Voy, o sea, rozando el palo. O sea, queridos fondeiros, si queréis seguir a la gente por la calle, ya podéis seguir a Alex. Igual tenéis que cruzar el puente para encontrarlo, pero bueno, no pasa nada. Sí, bien. Luego ya, si luego pillamos, tenemos que organizar para Navidad la fiesta Fondo Norte en el karaoke de debajo del... Hombre, para cantarnos unas canciones de hacernos todo el repertorio de Disney. Te moló lo de cantar. No. Pero no, bueno, espérate, porque si hay otra, que no sé si habrá, ya tengo una idea que está guay. No de letra, ¿eh? Ni letra ni canción. Digo una idea de cómo puedo intentar que no se note que canto como el culo. Porque ya que sepa, ya lo conté en privado, pero lo digo en público, ya me han pedido que hagamos un villancico. Bueno, vale. Bueno, se podrá ver. Bueno, pues nada, nos vamos despidiendo, ¿no? Al hecho, ¿qué hacemos? Sí, yo te estaba dando tiempo para que buscases los suscriptores y todas esas cosas para agradecer. No. He decidido que los suscriptores y todo solo los lunes, porque me estreso mucho, buscándolos y encontrándolos, y me estreso mucho, o sea que solo los lunes se agradecen, y ya los agradecemos por redes o algo, porque me han cambiado Twitch todo y no lo encuentro nunca, o sea que no. Bueno, pues te cedo entonces los mandos para que despidas como Dios manda, que tú lo haces mejor que yo. Si tú lo dices, pues nada, Manu Otero, espera que te pongo en primera plana. Manu, ¿dónde estás aquí? Venga, que es viernes, que habrá que ir ahí a tomarse un refrigerio o algo. Eso. Al final nos alargamos, la previa va a ser un programa corto y que dura tanto como el del lunes. Sí. Bueno, Manu, muchas gracias, seguir a Manu ahí, a Manu Top 10, hombre, gente, seguirlo ahí, que lo vemos. Lo veis ahí con unas copas, o lo veis en Pasarón, o lo veis, en Pasarón no lo veis mucho porque trabaja normalmente y está en tribuna, pero bueno, también está por allí. Y también está el señor Alex aquí, el conductor de la previa. Alex, nada, nos vemos el lunes. Hasta el lunes, y esperando equivocarme y que vosotros tengáis razón en esa porra, a ver si nos vamos a comer el turrón fuera de descenso. Sí. Le mandamos también un saludo a Pablo, que estará, yo supongo, ya ha ganado el primer set en el pádel, supongo ya. O sea que nada, le mandamos aquí un saludo también a Pablo Cacheda, que estuvo ahí un ratito con nosotros. Y nada más, nos despedimos de este programa de la previa, de este último de la previa del año. ¿Sí, no? Sí, porque no vamos a hacer de copa. Tenerife no vamos a hacer. Exacto. No, pero... Bueno, ya veremos. Es el último, la previa del año. Y el lunes igual es el penúltimo o último Fondo Norte. O sea que nada, nos vemos el lunes también después del partido contra Algeciras. Muchas gracias a los que habéis estado en directo hoy a través de nuestros canales de YouTube y Twitch. Ya sabéis que muchas, muchas gracias, porque sin vosotros esto que hacemos no sería tan, tan divertido. También muchas gracias a nuestros suscriptores de Twitch y también a nuestros mecenas en Patreon, que están ahí. Y nos ayudáis mucho y la verdad que lo agradecemos de verdad de la buena. Y nada, que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos podéis seguir también por la calle, que paséis un buen fin de semana, que ganemos el domingo por la mañana y nada, os mando desde aquí un beso, un abrazo, un saludo. Yo he sido Manuel Quiroga. ¡Ay, qué ruelo! ¡Chao, chao! Se te quedó el brazo arriba.